Bienvenidos. ¿Qué están buscando hoy? Pasen y vean. La excelencia provoca indiferencia. Atención, atención, atención. Ritmo, ritmatismo del fluido. Los sentidos humanos fácilmente caen en trampas. Thank you. Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están todos y todas? Bienvenidos a la arritmia de todos los jueves de 5 a 6 por radiocartón.com. A los que están escuchando, a los que nos van a escuchar en el podcast, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, lo que sea. Ojalá le estén pasando bien. Y el día de hoy, todavía no voy a decir qué disco vamos a escuchar, pero lo que acabamos de escuchar ahorita tiene por título Opening Titles, como los títulos de apertura. Es todo el disco en sí es como una historia, o puede ser una historia, pero aquí lo que se me hace chido es que cada canción como que te pone como el ambiente, el contexto, no te explica quiénes son los personajes, no, bueno, quizás a lo mejor uno, pero ahorita quiero que hagamos un ejercicio de imaginación, por favor, porque todo el disco es una historia. En esta ocasión, este disco no lo voy a poner en su orden como normal, porque pues también no está chido como poner todo el disco para que anímense a comprarlo. Está en Bandcamp, también la banda, ahorita lo menciono también. Pero este disco para mí tiene esta particularidad de que en cuanto escuché desde la primera canción, dije, ah, pues a ver, vamos escuchando el disco. Ah, cabrón. Y pues inmediatamente le di que pues descargar, porque sí, está muy interesante. Entonces, vamos a cada quien va haciéndose su historia, cada quien, usted sabe si es una película, si es un libro que está leyendo, si es una anécdota, si es algo que es una premonición a futuro, tú ponle el formato que tú quieras. Apenas se salieron los títulos, ¿no? Los créditos así como los principales, que ya sabes, que productor, el Benny o el Yael, saludos al Yael que está aquí en cabina. El productor, pues aquí Alfonso también aprovechando, y ahorita salen los créditos y con esa canción. A mí me gustan como las películas cuando sucede como una escena y se queda congelada y empiezan como a salir los créditos de inicio. Y ya después ya seguimos con lo que es, bueno, para mí como me gustan las películas, para mí va a ser una película. También la duración es más o menos como una película porque es un disco y pues ya sabes, ¿no? Entonces, este disco también me gusta mucho porque tiene una instrumentación muy muy especial, no tan común por algunos instrumentos que vamos a estar mencionando, pero de cajón ahorita ya escuchamos una flauta. Entonces, no es muy común escuchar flautas. Sobre todo, bueno, no sé, como en este tipo de materiales o de música, generalmente no es, o bueno, al menos en mi experiencia no es tan común como escuchar una flauta. Y bueno, vamos a continuar con nuestra historia. No quiero hablar mucho, pero perdón, se me va el cotorreo. Pasaron los títulos. La siguiente pieza se llama Shamanic Brew, como bebida chamánica. Ok, aparecieron los títulos. Hay una bebida chamánica en tu historia. ¿Quién se la tomó? ¿Tú te la tomaste? Yo me la tomé. Se la tomó el personaje de tu historia. Chino Melvin. Se la tomó el chino Melvin. No sabemos. Entonces, vamos con Shamanic Brew. Thank you. Oh, la segunda fue... Ok, la primera fue Shamanic Brew. Bebimos una bebida chamánica. Segunda, Crossing the Rock Bridge. Traducido al tapatío contemporáneo, cruzando el puente de cuerdas. Yo me lo imagino como un puente colgante. El personaje se echó alguna bebida como energética o algo así. Y de repente apareció en un puente que no sabemos cómo. A lo mejor se aventó una aventura. Tu amiguito, ¿qué estás pensando en este momento? Escríbenos también para que vayas, cuando vayas construyendo tu historia, inclusive puede ser material para un cuento. Y como les decía, lo chido de este álbum es que los títulos son como el contexto de la historia, no te dicen cómo ni qué pasó ni cómo, sino lo que hacia dónde va. Ahorita hablamos en cabina como que te da la dirección y tú sabes cómo juntas esos dos puntos, ¿no? Si el personaje o los personajes, tú sabes cómo lo vas juntando. Mientras tanto, la banda que toca este disco se llama The Sorcerers, los hechiceros, por así decirlo. Esta banda tuvieron como su principal motivación fue como la música etíope. Hacían como un tipo de etíope jazz, por así decirlo. Y está conformada por Host Hendrix en la batería, Neil Ains en el bajo y la guitarra, Pete Williams en las flautas, en el clarinete bajo. Ese punto es al que quería llegar. Saludos al buen Leo, si es que nos escucha alguna vez. El clarinete bajo es... Su sonido es maravilloso. Si tienen oportunidad de escuchar un clarinete bajo, hágalo. De hecho, creo que va a tocar Leo. No tengo la fecha, igual ahorita la busco. Lo va a tocar. Seguro, probablemente vaya a sacar su clarinete bajo. Luego lo mencionamos. Pete Williams, flautas, bajo, clarinete bajo, percusión, pues como se podrán dar cuenta, es como, va como algo tribal el asunto todavía, entonces hay mucha percusión, y xilófonos. Este vato, pues ahora sí que tiene mucho de qué sacar. El siguiente es Richard Armroth, clarinete bajo también, en unas pistas, y el vibráfono, eso también, pues parte de los xilófonos. Chip Wickham, la flauta como líder, y Chris Dawkins, la guitarra, solo en un track. Entonces, si se dan cuenta, la alineación de batería, bajo, flautas, clarinete y percusión es como... O sea, sí hay como una parte que es como estándar, pero no, bueno, a mí no se me hace tan común, sobre todo como en este tipo de música, escuchar una flauta con un clarinete bajo y luego percusiones también que son como medio pues africanas o como tribales. Entonces es como la unión que hicieron estos vatos estuvo chida. Entonces este álbum es de enero del presente año, del 2020, o sea no tiene mucho de haber salido, entonces estamos escuchando pues una novedad. El 24 de enero de casi cerca de tu cumpleaños, Yael, fíjate, pura chingonería en enero. Entonces, estos compas se empezaron a juntar en el 2018. Ya tienen un disco previo a este, que precisamente se llama The Sorcerers. Y también está muy chido, lo recomiendo. Pero este en particular tiene un flow bastante interesante. Y bueno, vamos a continuar con nuestra historia para darle más tiempo a la música. La siguiente pieza se llama Down River, como río abajo. Estabas en el puente colgante y ahora estás como río abajo. Yo en mi historia me gusta pensar que se cayó el vato. En mi historia me gustaría pensar que se cayó el vato y está como nadando en el río, así como que va río abajo nadando y pues bueno, tú créate la que sigue. Entonces sigue Down River. Y vamos con Down River. Ok, bajamos el río y nos encontramos con íconos como Overground. ¿Cómo traduciría Overground? Como demasiado grandes o sobrecrecidos. Íconos sobrecrecidos, estatuas, efigies de algo extraño, no sabemos. A lo mejor es algo feliz, a lo mejor es algo impúdico, a lo mejor es algo... Son íconos. ¿Qué piensas por ícono, querido Radio Escucha? ¿Qué te imaginas con un ícono? Entonces, como íconos grandes, te arrastró el río, o nos arrastró el río, o lo arrastró, o la arrastró el río, y llegó a un lugar donde había iconos overground, muy, como muy grandes, muy grandes. Entonces, la idea del nombre de este disco, que aún me lo voy a reservar un poco, pero ya cada vez va a ir saliendo más, la idea de este disco fue tomada de un artículo del National Geographic, que en el bajista Neil Ains estaba leyendo como este artículo y lo quisieron como tomar este concepto de como de lo tribal, como de, aprovechando que ellos sean como música etíope. Entonces, el artículo de la National Geographic se llama como Ciudad Perdida Descubierta en un Bosque Hondureño. Entonces, está chido como la historia de este bosque, porque ya había ido un explorador antes ya lo había explorado un gringo, me parece, y pues el vato fue y dicen que se trajo como muchos artículos, que como cientos de artículos de ahí de este lugar, y sin embargo pues dicen que él nunca dijo como la locación exacta del lugar. Igual se la guardó como para que no lo fueran a robar el lugar y todo esto, pero aún así el vato se murió, creo que de un paro cardíaco, y al final se quedó sin decir el lugar. Entonces, ya en este artículo de la National Geographic, es como son otros exploradores que van como a buscar esta ciudad en Honduras. Bueno, ciudad porque pues es de una cultura anterior, pues por eso le llaman ciudad. Sin embargo, su nombre legendario, le decían que los españoles era la Ciudad Blanca. La Ciudad Blanca, y fueron como a buscar esta Ciudad Blanca, que refería también a una leyenda que le decían la ciudad del dios mono. Entonces, porque decían como los habitantes de por ahí cerca que ahí había una estatua de un mono muy, muy, muy grande y muy, muy, como, muy, muy ostentosa. Entonces, esa era como la leyenda, ¿no? Entonces, ya pusimos un poquito de contexto al disco. Y la siguiente canción se llama Escape de las Catacumbas. Ahí está el contexto, Escape from the Catacombs. Entonces, pues imagínate, vienes del río abajo, viste íconos grandotes y ahora tienes que escapar, o hay un escape de algo, a lo mejor alguien se escapó y te va a encontrar, no sabemos. Escape de las Catacumbas. ¿Va como va la historia? ¿Va muy bien? ¿Va muy mal? ¿Se aburrieron? Escuche el Escape de las Catacumbas. con ustedes The Sorcerers In Search of the Lost City of the Monkey God. En búsqueda de la ciudad perdida del dios mono. Así se llama el álbum de The Sorcerers. Entonces, pues ahora entendemos como todo esto, toda esta cuestión de la historia. O sea, vamos escuchando como que también los títulos de cada canción nos van sugiriendo contextos. Y sí, como les decía al principio, el orden de los tracks que estamos poniendo está diferente al original. Entonces, está bien chido, está intercambiable. Tú puedes hacer como tu propio juego de la historia. Y bueno, hasta ahorita donde vamos en la historia, hubo un escape de las catacumbas y la canción que sonó después de ella se llamó Beneath the City of the Monkey God, que es como debajo de la ciudad del dios mono. Ya decía aquí el buen Yael que él se imaginaba un titán que corrió del vato que se estaba llegando a las catacumbas y en ese correr llegaron a la ciudad del dios mono. Entonces, si ya van haciendo su historia, por favor, escríbanla, díganosla. Ahí está el Facebook de Ritmia, @ritmatismo. También pueden mandarla al Facebook de radiocartón.com. También así lo encuentran como radiocartón.com. Por favor, denos sus sugerencias. Hoy no hay arritmón, pero también les recuerdo que pueden mandar peticiones de canciones y aquí se las ponemos, las canciones, y estamos, pues no, acá estoy, nos falta un rato para acabar, pero quiero darme prisa, ¿va? Entonces, la siguiente rola es como un poco, me gusta verlo como un tipo intermedio donde los Sorcerers nos hacen una pregunta: Who's the hunter and who's the prey? ¿Quién es el cazador y quién es la presa? ¿Cómo no? No te oigo, María. ¿Traes tenis? María. Bueno, entonces, la canción que acabamos de escuchar se llama People of the Forest, ¿sí? Anterior a esa, pues fue la de Debajo de la Ciudad del Dios Mono, y ahora es La Gente del Bosque. ¿Cómo se imaginaron a la gente del bosque? Chiquita, grandota, perrean, no perrean, bailando, no bailan, cada quien en su onda, a lo mejor con muchos atuendos acá muy elegantes o muy psicodélicos. Recuerden que bebimos una bebida chamánica, entonces pues no sabemos qué podemos encontrar por ahí. Y pues bueno, de esta leyenda hay un libro escrito por Douglas Preston, que es como un periodista que se encargó como de documentar varios como de estos tipos de pues de situaciones, ¿no? De civilizaciones perdidas y que de repente se encontraron. Y acá está un libro que precisamente se llama The Lost City of the Monkey God, que viene esta historia más como otras más de que han sucedido. Y bueno, recuerdo que es en Honduras lo que sucede en esta historia. Y además se hizo un documental, no lo pude ver, no, ni siquiera lo pude como descargar. Es como de esos documentales que no se les dio como tanto seguimiento, o no sé si a lo mejor pues no salió, si salió siquiera, no sabría decirlo. Pero ya hay como bastante material, incluso en YouTube hay una entrevista como con el explorador que fue y menciona ahí como toda la aventura. Inclusive hay una leyenda de que dicen que en esa zona en particular hasta utilizaron drones como para ver por arriba y todo eso. Por eso fue que se dieron cuenta de esta ciudad, que hay un tipo de parásito. Dicen que para ir a decía la leyenda, pues que para ir a este lugar tenías que estar dispuesto a arriesgar la cara. Entonces hay un tipo de parásito, o había, no estoy seguro de eso, del dato, que este parásito te carcomía como la piel. Entonces pues generalmente cuando vas a una jungla pues vas bien cubierto, pues solo la cara es como, se mantiene un poquito descubierta. Entonces tenían que como que enfrentarse también a eso, cada el quien iba a buscar ahí al dios mono, que tenía que perder la cara. No le pasó esto al explorador, al primer explorador que fue, pero también se tiene como esta onda de que pues a lo mejor no fue, o sea, como pues como al final el vato pues sí trajo artículos, pero no quiso dar como la locación, al menos darla a alguna fuente segura, aunque no se divulgara. Entonces pues perdió como credibilidad su hallazgo. Entonces pues todavía hay una mística. Eso es bien importante, cómo hay mística todavía que rodea algunas cosas. Y pues este disco también, cómo se utilizó, cómo los músicos utilizaron toda esta mística para hacer música. Entonces eso está bien, bien, bien chido. Y cómo utilizaron pues el ritmo, todos los instrumentos tienen un ritmo como muy particular, un timbre muy particular. No se hable de armonías también, armonías rítmicas y que van uniéndose y van saliendo. Entonces todo para mí este disco es un viaje rítmico. Así fue como yo lo catalogué en mi pobre interior. Y entonces vamos a continuar porque ya menos se nos acaba el tiempo. La siguiente canción o la siguiente parte de tu historia se llama Summoning The Monkey God, como evocando al mono chango. Entonces vamos a evocar changos, monos, monos chango. Vengan. Thank you. Se les apareció el chango, amigos. Lo evocaron bien. Lo evocó bien su personaje. Salió bailando. Traía ritmo al changuito. Ok, ojalá que sí, espero que sí. Y pues bueno, ya estamos en la parte final de este maldito programa que se llama Ritmia, el cual me da mucho gusto de hacer. Muchas gracias por escucharnos. Se comunicó la Dayance, Dama Dayana. Le mandamos saludos. Muchas gracias por escucharnos. Saludos a la Raquela también, que nos está aquí supervisando nuestra chamba. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. También queremos mandar saludos al Viva la Burger, allá en la Friki Plaza. ¿Es tercer piso o cuarto piso? Tercer piso. Por favor, vayan a comprar sus burgers con el buen negro. El negro Cadencia, el negro Monster, el loco Michael, el Mike. Saludos también a las tortas allá enfrente del Kuksh, del buen Yeyo y el buen David, que están ahí muy buenas las de pierna, las tortas de pierna. Bueno, los lunches de pierna, perdón, se me sube a veces lo extranjero, ¿eh? Y pues saludos a todos los que nos estén escuchando. Muchas gracias a la rueda también, la rueda cartonera, Libros y Café, Pisilano Sánchez, 615, y nosotros aquí en Radio Cartón, 609. Pues esto ha sido todo un éxito, la hemos pasado muy bien aquí en el estudio. Y bueno, para terminar la historia, al menos pues hasta ahorita, lo que vamos de historia, pues ¿qué creen que siguen? Siguen los créditos finales, así se llama la pieza esta, End Credits, créditos finales. Y a manera de epílogo, a manera de escena postcréditos, vamos a ir con Sacred Sacrament, como sacramento sagrado. Eso último se los dejo a su máximo criterio. Si hiciste una historia, mándanosla. Muchas gracias por el ejercicio de imaginar. Si no, ahí está el podcast donde puedes volver a escuchar. Pero sobre todo, si puedes, si está en tus posibilidades, bájate, cómprate el disco de The Sorcerers, In the Search of the Lost City of the Monkey God. Muy buen disco, les recuerdo, este no fue el orden en el que está el disco, está más chido el del disco. Entonces, muchas gracias The Sorcerers, muchas gracias por escucharnos, nos vemos el próximo jueves. Mua, mua, mua. We'll be right back. Virginia. Ritmia, ritmatismo del fluir.